Una vez una tarjeta, estaba contento Fabio Cugini, dice, cuánto hace que no hacía un corte, dijo Fabio Cugini, ¿eh? También llamó la atención el periodista Marcelo Peretta, que ese era, vio que ese periodista que es, no sé, sindicalista de la farmacéutica, algo así, que es comentarista de Crónica, bueno, es un anticuarentena. Una chica le preguntó, pero ¿cómo? Usted era farmacéutico y ahora está en la marcha anticuarentena. Y dice, ¿qué pasó? Y dice, no me quedó más remedio, dijo el tipo. Mirá vos, otra información, dice que una mujer comió sashimi y terminó con un gusano en la garganta. Tenía casi 4 centímetros de largo el gusano en la garganta que se tragó. Se lo sacaron. Comer sushini es rico, pero es muy peligroso. ¿Eh? ¿Qué va? A mí se me hace acordar el chiste que siempre contaba mi papá. Había un chiste que hace, tendrá 60 años, que decía, dice, ¿vos sabés qué cosa es peor que encontrar un gusano en la manzana? Cuando estás comiendo una manzana, ¿sabés qué cosa es peor que encontrar un gusano? No lo sé, encontrar medios, decía mi viejo. Yo sigo los pasos de él, ¿eh? Otra información, dice que violan la cuarentena para ir a un velorio. ¿Dónde pasó esto? La Bombonera. Centenares de personas se reunieron a los alrededores de la cancha de Boca para despedir al histórico dirigente Jorge Vitar. 300 personas hubo, ¿eh? Según las cuentas que hace Crónica, esas 300 personas, si se contagia un 5%, serían 15 contagiados. Que ponele que esos 15 se mueren, iban 300 personas a cada velorio, el próximo velorio habría 4.500 personas, de los cuales se contagiarían 225 personas, y así, viste, que no sé cómo es la cuenta, pero fíjate. Pero con estas cuentas que hace Crónica, en 24 días, después del velatorio de este hombre de Boca, se contagiaría la mitad más uno del país, por supuesto, ¿eh? Y ya paso a la última información, que dice el cable viene de Córdoba y dice reinventarse en cuarentena. Es un transportista, un camionero, José, que se puso a vender barbijos y le fue mal, y entonces ahora está vendiendo huevos. Ahí se ve en la foto de La Nación, el hombre al lado de la ruta con su camión, y un cartel que dice, vendo huevos, ¿eh? Usted no me va a creer, Gabriel, lo que yo le voy a contar, pero este hombre estaba vendiendo huevos ahí al lado de la ruta, y pasó por ahí casualmente, no sé si lo conoce, al periodista deportivo Carlos Aira Fernández. El periodista Carlos Aira Fernández, cuando vio el cartel que decía vendo huevos, ¿sabe lo que exclamó? ¡Hombre! ¿Y para qué quiero yo los huevos vendados? ¡Oh, oh! Y esto fue todo, país, desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Radiográfica, ahí en el barrio de La Boca. Quédate, que todavía tenemos más programa. ¡Hasta las 8! Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radiográfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Audio importante, prestele atención. 19:36, aquí Grisel Rubino dice: por cosas como estas que me afloran sentimientos más cerqueros, y nos pone una portada de Brando, el de Constructor. Hernán Vázquez señala que es por los 90 años de Derrida, y recuerda que los que hacen demoliciones están en la UOCRA. Así se construye, dice Hernán Vázquez, si se construye un laberinto techado, ¿cómo salís por arriba? Muy bueno, Daniel, muy bueno. Y ahí están polemizando con seminarios sobre izquierdas y derechas. Un quemacoches, dice Hernán Vázquez, invitó a otro quemacoches y le dijo: ¿querés venir a quemar coches? Dale, me prendo, dijo el otro. Bueno, gracias José Bernardo Quiroga, gracias Martu, Argento, Millo y K, mucha gente escuchando, junto a los amigos que nos acompañan a diario, realmente... la gráfica está muy, muy honrada de los oyentes que tiene. Préstele atención a Milagro Sala. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy me quiero expresar y decirle que el otro día cuando escuché por los medios que Luis de Lía lo internaban en el sanatorio Otamendi, me agarró mucha indignación, y bronca y dolor, porque decía: ¿cuánto tiempo más va a seguir sufriendo Luis? A pesar que él tiene una situación de salud muy, muy jodida, ¿no? Y esto se le aumenta que sigue siendo preso político o con detención arbitraria en su domicilio. Me dio mucha indignación. Y simplemente le quiero decir a Luis que tenga fuerza. Mucha fuerza, que esto en algún momento termina. Quiero mandarle un fuerte abrazo, saludo, y me puse en la piel de él y sé lo que él siente. Por todo esto, basta de tener preso político en el país, recuperemos la democracia judicial. Milagro Sala, presa política o con detención arbitraria. Gracias, Milagro Sala. Escuchamos a nuestro compañero Fernando Infante Lima. Equilibrio. Estridencias, cuestionamientos, parloteo estéril, las ideas ausentes. El cambio de la percepción social en torno a la política resulta evidente y los modos y las formas adquieren un peso específico enorme, decisivo. La palabra equilibrio no es un síntoma de debilidad política. La construcción política en un país en crisis y con la sociedad dividida tiene que plantearse en la formación de consensos. El desafío es unir tres frentes con intereses diversos y contrastantes. 1. Hacia adentro de la coalición. 2. Hacia la construcción política y social del país. 3. Hacia el exterior. El presidente tiene que atravesar un campo minado. Tiene que ir paso a paso y los pasos tienen que ser certeros, firmes. Y una vez que ha dado un paso, sea cual fuere, lo tiene que sostener. No hay espacio para mirar hacia atrás. La crisis de representación se torna cada vez más evidente. El ala dura de la oposición intenta retener en discursos inflamados a su núcleo de adherencia estable, mientras su base de sustento, la clase media, observa la distancia con más desconfianza que interés. La partición con el grupo opositor con responsabilidad de gestión ha caído en una grieta y su resultado es incierto. El círculo rojo, cada vez más disociado de la realidad, intenta financiar infructuosas campañas de formación de opinión sin tener en cuenta siquiera algunas acciones en contrario de sus pares en el exterior. El presidente tiene que hacer equilibrio, estudiar la ubicación de las fichas en el tablero con un ojo observando puertas adentro y el otro atento a la jugada. Las reacciones altisonantes se basan en síntomas de extravío, de desesperación, y se recuesta en la habilidad del jugador las posibilidades de aprovechar esa debilidad en su favor. El cambio de la percepción social en torno a la política resulta evidente y los modos y las formas adquieren un peso específico enorme, decisivo. El presidente lo sabe y está trabajando en esa dirección. ...19.42, le doy la bienvenida a Ya Nada Será Igual, al querido Artemio López. ¿Qué tal, Artemio? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un placer. Te vi preocupado en las redes señalando, nos están metiendo cizaña. A ver, ¿me explicás eso? Te estoy escuchando muy bajito y entrecortado, Gabriel. A ver si levantamos hoy... Esta semana no ha sido la gran semana de las comunicaciones. Artemio, sí, sí. Te decía que había leído algunos envíos tuyos señalando sí. Nos están metiendo cizaña. Hay que estar atentos. Bueno, sí, bueno, en una forma... La idea porque me interesa especialmente. Bueno, yo creo que hay toda una operación sobre... de parte de la oposición y en particular, bueno, de la vanguardia de la oposición, que son los medios y los opinadores y periodistas vinculados sí. a ellos, los medios opositores, los medios hegemónicos, como quieran llamarlos, cuya estrategia central es provocar la división del tipo de unidad que construyó el Frente de Todos. Y creo que han exacerbado esa tensión en las últimas dos semanas de manera notable, sí. a partir sí. de episodios que pueden tener alguna significación, pero de ninguna manera están planteando los niveles de conflicto que ellos creen observar. Entonces, me refiero claramente al episodio de la recomendación de la nota de Sayad por parte de Cristina, así como el tema Vicentín por parte de Alberto. Me parece que ni una ni otra llevan implícito ese nivel de tensión y ese nivel de ruptura que muchos analistas creen observar y que especula también en parte la oposición política. Yo simplemente uh-huh. en esa dirección iba el tuit. ¿Qué hacer con los medios, no, Artemio? Porque bueno, es una especie la de... La gran pregunta de siempre. ¿No? Claro, pero digo, el estilo dialoguista presentado por el gobierno, recibir a los directivos, aceptar entrevistas que pueden llegar a ser hasta irrespetuosas en algunos casos, no está dando resultado. Da la sensación que hay un timón fijo del cual no se corren. No, no se corre porque hay intereses, esas son corporaciones que responden claro. a intereses, no responden a estilos, digamos. Pero bueno, más allá de eso, también es cierto que hay una penetración de este tipo de medios dentro de la fuerza propia que también habla de las debilidades internas, ya no de la propia actividad de los medios, sino las debilidades internas de una fuerza que se ve profundamente a veces, ¿no? en algunos sectores profundamente intervenida por el discurso que surge de los propios medios. Se legitima a través de la agenda de los medios, utiliza los mismos mecanismos de legitimación que utilizan los medios, de alguna manera estigmatiza lo mismo que estigmatizan los medios. O sea, tiene un nivel de intervención sobre la propia fuerza que sí merece una reflexión, me parece, y una, claro, una mirada crítica de por qué pasa esto que sucede después de haber ya tenido una experiencia vasta. Yo creo que hay más de una década ya de observar el comportamiento de los medios opositores de manera transparente, y sin embargo siguen teniendo intervención, y muchos dirigentes intermedios o incluso de principales de esta fuerza creen que se prestigian y que la forma de legitimarse es ir, concurrir y al mismo tiempo replicar la agenda de los que están en los propios medios, aunque fuera más que no fuera que para cuestionarla, pero ya el hecho de aceptar que esa es la agenda es todo lo que hay que hacer como para